Los diputados participantes en la cuarta sesión de la decimotercera legislatura de la Asamblea Popular Suprema de la República Popular Democrática de Corea visitaron el lugar histórico revolucionario de Pyeongchang, donde colocaron ramos de flores ante la pintura mural de mosaico con imágenes de los grandes líderes Kim Il-sung y Kim Jong-il y la heroína antijaponesa Kim Jong-suk, y les rindieron homenaje.